Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya con nosotros aquí en La Voladora Radio, en el 97.3 de FM, en este bello municipio de Amecameca, muy cerca de los volcanes, que por cierto estuvieron hermosos esta semana pasada. El frío estuvo fatal, pero los volcanes nos vinieron a poner como que la cerecita en el pastel, y eso la verdad fue muy agradable, porque también hay que cultivar la vista. Y el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl se lucieron, de verdad. Ahorita ya no están igual como esos días, pero muy, muy, muy agradecido con la naturaleza porque pues esto suceda, este tipo de cosas que son maravillosas, de verdad maravillosas. Y bueno, pues yo agradeciéndote que estés con nosotros el día de hoy de nueva cuenta y pues agradecer a los grupos de Escuela para Padres que estamos ahorita atendiendo. De verdad también mi gratitud enorme a los directivos que gentilmente pues siempre nos están ahí apoyando en todo. Bueno, hoy hasta cafecito hubo, así es que pues vamos a continuar con ello y esperemos que pues sigamos ahí nosotros pues apoyando a las instituciones que lo requieran y desde luego a los padres de familia que hoy en día pues tienen una gran necesidad. Yo he durante muchos años apreciado ciertas necesidades en los grupos, en los padres, y creo que hoy pues están habiendo mucho padre muy joven, al menos en las zonas en donde nosotros nos desarrollamos, y bueno, pues que sí hace falta que los orientemos un poquito. O si no, pues canalizarlos como siempre con los profesionales que nos apoyan, pues estar ahí siempre apoyándonos en ellos para que pues lo que tengamos que ofrecer a los padres de familia sea en verdad una solución. Y justo el día de hoy pues vamos a tener un programa especial para mí, creo yo, de lujo, y que nuestro invitado, bueno, ya verán de quién se trata. Pero mientras quiero enviarte un cordial saludo a ti que nos escuchas pues desde diferentes partes de la República, y bueno, también nos han escrito muchas veces de otros países, y gracias, gracias de verdad. También te invito a que te contactes con nosotros. Nos puedes enviar el día de hoy un WhatsApp al 55 40 26 18 14. Lo repito, 55 40 26 18 14, o también búscanos en nuestras redes sociales como La Voladora, en X, en Facebook, también en Instagram. O también, bueno, pues nos puedes llamar aquí a la cabina, 597-978-5252. Visita nuestra página www.lavoladora.org. Y bueno, pues esta radio comunitaria siempre estará pendiente y no puedes negar que no te puedes contactar con nosotros. Así es que ahí están todos los medios de cómo nos puedes enviar un mensajito, una llamada, y nosotros con mucho gusto la vamos a leer y te vamos a escuchar. Y bien, pues te decía yo que la verdad estoy muy, muy contento por el programa de hoy. Quiero decirte que la verdad, gustoso, ya sabrás por qué. Pero hoy voy a tener un invitado que hace mucho tiempo es mi amigo, que fue quien, muchos se preguntan dónde estudiamos Escuela para Padres, muchas veces les explico, pero creo que él ha sido un pilar para mí importante para este crecimiento que no lo esperaba, pero que se dio. Y que de verdad un apoyo incondicional y al 100% para los padres de familia, entendiendo muy bien la situación de ellos, que en su momento se dio y que yo creo que pues seguimos estando con él. Y para muchos que ya me escribieron, por las redes sociales, por el tema personal. También muy contentos de haber conocido a nuestro invitado y que haremos pues esta entrevista vía telefónica debido a todas las actividades que él tiene. Pero pues quiero ya como entrar en esta parte, ¿no? Él es psicólogo clínico con maestría en terapia familiar, locutor de radio desde luego, creador de contenido, tallerista, entre otras cosas más. Pues ha participado con grandes marcas en el tema de lo que es el área de familia y pues hoy en día tengo el gusto de estar con él. Y pues muy buenas tardes, David Arrieta. Hola, mi estimado Miguel, qué gusto. La verdad es que me siento honrado por tu cariño, por tus palabras, porque bueno, desde el principio congeniamos por creo que en un objetivo en común y bueno, pues yo de verdad estoy feliz de estar aquí el día de hoy y pues qué mejor que platicar acerca de estos temas que nos han unido, ¿no? Que nos han puesto en el mismo camino, mi estimado Miguel. Sí, David, desde luego, pero tengo que reconocer que eres el guía, siempre dicen los papás, bueno, ¿y a ti quién te guía, Miguel? Pues todos tenemos guías. Y creo yo que tú has sido una parte muy importante en esta área. Desde luego yo soy un empírico, alguien que pues sí se metió a estudiar un poco, pero no como tú. Y la verdad te agradezco mucho que hoy vayamos a platicar justo para los padres y ojalá si alguien nos llama, pues con los padres también, ¿verdad? Bien, pues bien, David, pues vamos a darle ahora sí que este tema. Hoy vamos a hablar justamente de, pues, ¿qué es una escuela para padres? ¿Cuáles son las expectativas que ellos tienen? Y con toda tu experiencia, pues nos gustaría mucho que nos compartieras, pues, ¿cuál es el contexto de que los padres tenemos que entender que solamente la educación, pues, nos va a llevar a poder darle mejores herramientas a nuestros hijos para que triunfen como es? Todos los padres quieren eso. Entonces, David, platícanos un poco en toda tu experiencia, ¿cómo es este tema de escuela para padres? Tú eres tallerista y desde luego psicólogo y nos has pues brindado esta inquietud de hacerte muchas preguntas. Traigo aquí una lista muy grande y espero que podamos resolvérselas a los papás. ¿Cómo es este tema de que los padres tenemos que prepararnos para ser mejores? Claro que sí. Pues fíjate, Miguel, que es un tema bien, bien interesante porque dentro de las peculiaridades de la vida, ¿no? Nos criamos, es decir, vivimos desde muy niños aprendiendo a ser papás, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Y voy a hablar en aquí, sí, perdón, hablar un tema de género. A las mujeres se les educa más el sentido de ser mamá, imaginarse siendo madres, de tener hijos, de cuidarlos, alimentarlos, etcétera. Entonces desde ahí empieza un poco este entrenamiento, si lo quieres ver con esas palabras. Claro, sí. Sin embargo, a los hombres no tanto, ¿no? O sea, sí, tendrás hijos, tal vez, o sea, yo te voy a platicar, yo cuando estaba chavito, de repente platicaba con mi papá, ¿no? Me preguntaba, oye, ¿te gustaría tener hijos? Sí, me gustaría tener dos, yo siempre dije, ¿no? Desde muy chiquillo que me acuerdo. Entonces, esta educación que vamos recibiendo, pues se va filtrando ya en nuestra vida adulta, ¿no? Claro. Y luego llegamos a un punto en donde nos dicen, el papá entrega todo, hasta lo que no tiene. Cierto. Con esa concepción recibimos a nuestro primer hijo, ¿no? La gran mayoría de personas, ahí es donde se instalan. Dicen, pues ya ahí viene en camino. Pues esperemos que este sí traiga torta bajo el brazo, ¿no? Como cotidianamente se dice. Y entonces confiamos en que la vida, la buena vida nos va a llevar de la mano y que iremos aprendiendo. Y así es, ¿no? Así es como vamos haciendo. Yo siempre digo, pues los primogénitos, pobrecitos, ¿no? Espero, Miguel, que no seas el mayor. Porque pues con ellos se inventan los papás, ¿no? Sí, claro. Los papás aprendemos a base del ensayo y el error. Tenía una frase para esa, ¿no? Pero claro, no lo voy a decir por respeto a todos los primeros hijos. Sí. Echando a perder se aprende, dicen por ahí. Sí, claro. Entonces, con esa manera de entender un poco la educación, yo pues crecí, me eduqué, ¿no? Pero luego ya meterme al tema de familia, pues ha sido un recorrido bien interesante, Miguel. El aprender maneras distintas de darnos cuenta, primero, ¿no? Darnos cuenta de qué hacemos y luego, en segundo término, darnos cuenta de para qué hacemos lo que hacemos. Claro. No te voy a poner la pregunta de por qué lo hago. ¿Por qué? Hay muchas razones. Sí. Pero esa pregunta en específico de ¿para qué hago lo que hago yo siendo ya papá? Es totalmente un camino distinto. Estamos muy acostumbrados a pensar, es que yo lo hago porque mis hijos, ¿no? Porque los quiero ver felices, porque los quiero que tengan lo que yo no tuve, porque quiero que sean plenos, etcétera. Claro, claro. ¿Qué cantidad de esos porqués? Claro. Sin embargo, en este lugar de pensar en el para qué, vamos a ir, lo voy a poner en este término, desmenuzando cuál es el viaje real que tenemos como padres de familia. Claro. Maslow, que seguramente tú debes de conocer muy bien, ¿no? Sí. Un psicólogo de ascendencia rusa, estadounidense, él ya nace en Estados Unidos. Y entonces él lo que estaba buscando es saber por qué las personas hacen lo que hacen, ¿no? Es este, ¿para qué lo haces? Y entonces descubre de las necesidades, todos aquellos que han tomado esta escuela de padres que estoy parte, Miguel, y todos quienes han escuchado un poco de la pirámide de las necesidades de Maslow, va a entender de lo que me estoy refiriendo, y si no, trataré de ser lo más claro y práctico posible para que todo mundo le entendamos de la mejor manera. Sí, sí. Eso, él decía... vamos a ir cubriendo las necesidades de primero de nosotros para pues ser lo que todo mundo busca de acuerdo a esta teoría, ¿no? Ser lo más felices posible. Claro, mira, bajo ese esquema en el que me estás planteando, que yo lo voy entendiendo bien, pero creo que también el público, ¿te parece que nos quedemos ahí, vamos al corte y regresando lo empezamos a aterrizar hacia lo que nos quieres explicar? ¿Te parece, David? Hecho. Perfecto, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto... También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya empezaron a llegar algunos mensajes. Espero poderlos leer todos, pero pues vamos a ir primero con todo lo que estamos platicando. Te recuerdo que el día de hoy estamos de manteles largos con David Arrieta. Él es psicólogo clínico con maestría en terapia familiar, locutor de radio, creador de contenido, tallerista, etcétera, etcétera. Porque tiene muchísimas cosas que ha hecho y que pues de verdad nos sentimos aquí orgullosos en La Voladora Radio porque pues estemos platicando con él, y yo en lo personal también pues una gratitud muy grande. Bueno, pues Hoy estamos hablando justamente de escuela para padres, de nos está haciendo un resumen, David, a propósito de dónde viene esta información. O alguien dice, no, sí tuvimos escuela para padres antes y eran nuestros propios padres, ¿verdad? Entonces, pues David nos estaba dando un contexto en todo eso. David, estamos de regreso y ya nos platicabas un poco de Abraham Maslow, de la pirámide y de las necesidades. Creo que por ahí estábamos platicando, ¿verdad? Sí. ¿Qué más nos comentas entonces al respecto de la pirámide de Maslow? Fíjate que estábamos en este recorrido en donde todo el viaje empieza cuando yo como me veo como papá, ¿no? Y entonces digo, les tengo que dar todo a mis hijos. Les tengo que dar hasta lo que no tengo. Y entonces ahí es donde hice la entrada para hablar de las necesidades humanas. Claro. Porque de acuerdo a lo que Maslow decía, ¿no? Debemos de ir cubriendo en esta pirámide, ¿no? Las necesidades básicas como el alimento, el ser, cuestiones fisiológicas, si lo quieres ver así, para luego ya pasar a un segundo nivel que son las psicosociales. Claro. Ahí es donde buscamos las amistades, el cariño, el pertenecer, el saber que estoy seguro en la vida, es decir, todo lo que conforma mi mente, ¿no? O sea, claro. Lo que pienso, lo que entiendo, lo que viene de mí. Después de esa segunda etapa de necesidades psicosociales, viene otra que tú seguramente le haces mucho énfasis, que es la autoestima. Y ya viene la valoración personal, ¿no? La autorrecepción, y acordémonos de esas cinco áreas que tenemos ahí muy metidas en el tema de la autoestima. Claro. La valoración, la evaluación, la autoimagen, la reflexión, etcétera. Sí. Después de esto, ya puedo pasar al siguiente nivel, que es en los logros, el reconocimiento de los logros, claro. Los objetivos, etcétera. Y el último es la autorrealización. Claro. Que es el paso previo a la trascendencia, ¿no? Cuando yo me siento realizado, es decir, cuando sé que he cubierto mis metas, cuando vuelto a ver a mis hijos y los veo felices, ¿no? Cuando me dan mi quincena y entonces tengo para comprarles, así sea un helado, pero yo ya me siento satisfecho porque yo ya mi esfuerzo, mi conocimiento o simplemente el tesón que tuve para hacer las cosas, pues está rindiendo frutos. Entonces ahí estamos. En ese camino vamos avanzando como padres. Claro. Pero fíjate que en esto de la educación como papás necesitamos entenderla, como los acabo de platicar, porque debemos de darle un giro de 360, no 180, cambiar de dirección, no, quiero, a lo que me refiero es darnos una sacudida, Miguel, porque necesitamos, ¿no?, quitarnos un poco estas ideas, cambiarlas, y entonces empezar a decir, a ver, ¿yo qué quiero que tenga mi hijo? ¿Yo qué quiero darle a mi hijo? Porque si yo no lo tengo, no se lo puedo dar, Miguel. ¿No? Claro, si no está integrado en mí, pues no puedo proporcionárselo. Ofrecerlo. No, es como si yo te dijera, oye, Miguel, préstame 2,000,000 pesos. Claro. Lo primero que piensas es, ¿lo tengo? ¿No lo tengo? Y ya, si lo tienes, dices, bueno, ¿cuánto interés le voy a cobrar, no? Sí, claro. Y ya va a tener para que me regrese. Pero si no tienes el dinero, ni siquiera piensas en la segunda parte. Entonces, en la educación como padres es exactamente lo mismo. Nada más que aquí empezamos como papás vaciando las bolsas que me entregaron como individuo. Uh-huh. Padres me hicieron sentir valioso, ¿no? Mis amigos me hicieron sentir que pertenezco. Mi familia me ha dado una identidad. Y entonces esas bolsas que han sido llenadas en algún punto de mi historia, Miguel. ¿O vacías, padres, también? Es las que yo las voy entregando a mis hijos. Claro. Las que están llenas. Sí, y claro. Habrá otras que estén vacías, como bien dices, ¿eh? Sí. O sea, no podemos hablar todo de una generalidad, pero es como importante saber de dónde estaba siendo nutrida esta esencia de ser padre, pero como no sé cómo cubrirlas, Miguel, o sea, yo ya a lo mejor dejé de ver a mis primos, ya vivo en otro estado, ¿no? Sí. Pues ahora que tengo a mis hijos ya no me da tiempo de ver a toda mi familia extensa, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas debemos de tenerlas muy claras, porque de ahí vamos a partir para que entonces, como papá, primero, antes que cualquier otra cosa, nos ocupemos de aprender para luego enseñar, ¿no? Ese es mi lema actual, Miguel, aprender para enseñar. Sí, claro, es esta parte, y lo dices muy bien, a mí me parece que el tema de saber de dónde surge esta necesidad también de los padres de cómo apoyo a mis hijos en todo esto que acabas de mencionar a propósito de la pirámide, y que a muchos de nuestros padres a lo mejor tuvieron un déficit en ello para otorgárnoslo a nosotros. Pero hay padres que aún en ese déficit pues tienen esta, sienten esta necesidad interna de querer dar más de lo que ellos recibieron, o de no vivir, como dicen muchos padres en todos los talleres mayormente, dicen: es que no quiero que mi hijo viva lo que a mí me pasó, ¿no? O que pase por lo que yo viví. Y entonces creo yo que ahí es donde también surge, ¿no? Junto con lo que acabas de decir, esta necesidad de querer ser mejores, de cambiar, de darle una mejor vida a los hijos. Porque tener hijos te cambia, ¿no? Justamente para tratar de que ellos estén mejor que tú. Y es que ahí es el reto, Miguel, porque fíjate que tú y yo hemos escuchado cualquier cantidad de veces de: yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Exacto. Y entonces, pues como yo no me he agregado nada, yo aprendí lo que aprendí, ¿no? Es decir, lo voy a poner en este ejemplo. Mi padre me educó que la puntualidad en mi familia, por lo tanto en mi pensamiento, es importante. Y entonces, para ser puntual, mi padre militar, bueno, mi padre no fue militar, pero mi abuelo fue militar y le enseñó a mi papá la puntualidad a base de fuetazos. Sí. Pues mi papá ya no me la enseñó de la misma manera, pero siguió con esa enseñanza de la puntualidad es importante. Entonces, cuando yo vivo ahora ya en lo que le doy a mis hijos, sigo teniendo ese valor de la puntualidad como algo importante. Y tengo dos maneras de enseñar esa puntualidad: la que tenía mi abuelo, que era la que me contaba mi papá, y la que aplicó mi papá. Entonces, si yo no he agregado una, y entonces digo: híjole, no quiero vivir los golpes que le dieron a mi papá, pero tampoco quiero vivir la otra que pues nada más era: te lo platico y ya no hago nada, ¿no? Sí, no hay acción, o sea, sin sabor. Yo reflexiono en esas dos, Miguel. Sí. Voy a decir: no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, pero no le agrego nada. Exacto. Y entonces, ¿qué crees que va a pasar? Eventualmente me voy a dar cuenta que no está funcionando lo que estoy haciendo. Claro. Y entonces, ¿a dónde crees que voy a regresar para hacer algo que considero que es importante? Por eso utilicé el valor de la puntualidad, porque acordémonos que los valores es la guía, el objetivo que estoy marcando yo como persona, que quiero que todos los que dependen de mí, mi esposa, mis hijos, mis amigos, vayan hacia el mismo lugar. Esos son los valores. Claro. Entonces, si para mí el valor de la puntualidad es importante, pues me voy a juntar con personas que piensan lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí, que practican lo mismo. Entonces, como no va a funcionar si no hago nada, si no le he agregado nada, no va a funcionar, entonces, ¿qué crees que voy a regresar a hacer, Miguel? Pues, o lo que hizo mi papá. Sí, exacto. Lo que hizo mi abuelo. Sí, porque al no final... hay de otra. Exacto, sí, sí. Y aparte, no sé, a veces no buscamos, como bien lo mencionas, pues quizá otras alternativas, ¿no? A veces nos autolimitamos como padres creyendo: bueno, pues a mí nunca me abrazaron, pues yo justifico el hecho de no abrazar también a los míos porque a mí no me abrazaron. O pongo a trabajar a mi hijo a 5, 6, 7 años en trabajos severos para que traiga dinero, porque así lo viví yo, ¿no? Y hay quien sí dice: no, yo no voy a hacer eso. Pero justo a veces a lo mejor no tiene el recurso del desarrollo humano, el recurso, la herramienta, como para poderlo modificar. Y justo es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, siempre va a haber en los padres algo que queremos cambiar, pero también a veces sí encontramos una alternativa y en otras no. Y pongámoslo en algo cotidiano, Miguel, que a todos, estoy seguro que estén o no en el camino del desarrollo, lo han pensado. Sí, sí, ¿vale? Desde luego. A mí, alguna vez que estaba dando un taller, ¿no? Llega un ingeniero y me dice: a ver, David, está bien padre lo que tú dices, ¿no? Esto de hablar con los hijos, de pedir perdón, de tomar decisiones, pero a mí me educaron así, con golpes, ¿no? Mi papá me daba unas tundas de aquellas y no salí ni delincuente, tampoco me he dedicado a extorsionar ni robar, tengo una ingeniería, era ingeniero, ¿no? Tengo estudios profesionales, tengo un trabajo formal, una esposa, y decía, o sea, no le veo el sentido a todo lo que tú me estás diciendo. Y entonces ahí es donde tenemos que aplicar algo, Miguel, que siempre se nos olvida, la emoción con la que te acuerdas de esos momentos. Claro, recordar... Yo le dije: ok, ¿cómo crees que se van a acordar de ti tus hijas? ¿cómo quieres que se acuerden? Que cuando digan, ay, mi papá me enseñó la puntualidad y era algo bien importante para él, y qué padre fue aprenderlo, a decir, híjole, mi papá, qué pasado de lanza que siempre me daba una golpiza cuando hablaba de la puntualidad. Y ahí fue donde él hizo este cambio de pensamiento, Miguel, ¿no? Porque no nos acordamos de ese sabor que nos deja esa enseñanza que nos dieron nuestros padres. Sí, es cierto, sí. Me educaron, sí, soy buena persona, sí, lo aprendí, pero ese sabor que tengo aquí en la boca de ese recuerdo, sí, eso es lo que nos traba, Miguel, y yo como psicólogo, como terapeuta te lo digo, sí, es lo que nos traba para hacer un cambio. Okay. Entonces, imagínate que eso es con lo que yo llego a educar a mis hijos. Eso sí. Es lo que yo traigo en las bolsas para, esas son mis estrategias. Sí, exacto, sí. Y aparte, dices, es que fueron efectivas conmigo. Yo he escuchado mamás que dicen, no, yo le agradezco a mi papá que me haya puesto esas tundas y me haya puesto límites tan altos, porque ahora soy por él lo que soy. Cuando se nos olvida que puedes lograr eso mismo con otras estrategias, en donde justamente lo que acabas de decir, emocionalmente no me hayan causado un daño, ¿no? Porque al final, David, la pregunta sería, ¿eso lo, de alguna otra manera, si no lo resolvemos, por ejemplo, en terapia o en algunas otras formas, algún día lo sacamos con los hijos, ¿no? Claro, por supuesto, 100%. Lo sacamos y a veces lo sacamos cuando ya no es tan, tan conveniente, vamos, ¿no? Porque la frase que nos conduce, Miguel, es, yo no voy a hacer que mis hijos vivan lo que yo viví. Cierto. El 90% de los papás que yo he conocido en talleres, esta es su frase, ¿no? Yo no voy a hacer que mi hijo viva lo que yo viví. Sí, claro. Por lo tanto me esfuerzo, por lo tanto trabajo, por lo tanto. Y entonces, pues, no he agregado nada, ¿no? Es lo que te decía, o sea, si yo no he aprendido nada y simplemente dejo que los hijos crezcan, dejo que la vida pase, no me he agregado una manera distinta de educar a mis hijos, me empieza a pasar el problema por ahí de los 10, 15 años, ¿no? En esa etapa. Uh-huh. Entonces digo, no me puedo quedar de brazos, yo soy el papá, sí, yo soy la mamá, ¿no? Y entonces me acuerdo que es mi responsabilidad, y entonces digo, papá, ¿cuánta razón tenía? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Me quedo pensando en esta parte de que, no sé, desde luego que te ha tocado ejemplos como que somos hijos que venimos de padres muy severos y autoritarios, que fuimos golpeados. Y entonces cuando educamos a nuestros hijos nos vamos hasta el otro extremo y somos permisivos y sobreprotectores. Y la pregunta es, ¿cómo le hacemos para equilibrar eso, David? Primero, fíjate que de ahí la importancia de todo esto de lo que estamos hablando, Miguel, debo de reconocerlo. Eso. Me gustaría invitar a quienes nos estén escuchando, ¿no?, que se detenga un segundo a pensar qué de lo que hemos estado platicando, Miguel, lo sienten como propio. Y si más de una cosa, o sea, con una o más, es momento para decir esa pregunta que tú acabas de hacer. Bueno, esto es lo que tengo, ¿y ahora qué? ¿No? Sí. Pues, si sé que tengo dos libros y no soy feliz con esos dos libros, pues necesito un tercer libro, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Ese es el punto de partida. ¿Cuál? Sí. Hay muchísimas alternativas. Afortunadamente el día de hoy, Miguel, ya no estamos como, por ejemplo, mis padres en los 70s o en los 80s, ¿no? Que pues, el acceso a la educación como padre de familia o era muy escaso, o era muy caro, o era muy distante, etcétera, todo este tipo de cosas. Al día de hoy, pues ahí está, ¿no? Ahora ya te metes a internet y buscas escuela de padres y bueno, hay cualquier cantidad de alternativas, ¿no? Sí, exacto. Buscas un libro, Educación para Padres, y te aparecen cualquier otra cantidad de alternativas. Sí, sí, entonces, cierto. Afortunadamente hay muchos caminos. Hay unos que son más convenientes, hay otros que son más lentos, hay otros que son más rápidos, pero aquí lo importante no se trata de decir, me caso con el primero y con ese me voy y lo tomo como mi religión. No. Como papá debo de aprender cuál es la manera más sencilla que tengo para aprender, cuáles son las cosas que me son más fáciles, ¿no? Sí. Uno le quedará mejor escuchar, ¿no? Por ejemplo, podcast o el programa de Miguel o cierto tipo de contenido en el radio, ¿no? O en los teléfonos inteligentes que ahora se utilizan tanto. Sí. Otro tendrá que ver un programa de televisión, ¿no? Otro estará leyendo un libro. otro se meterá a un curso. Sí. El punto de partida siempre está en que no me puedo quedar en el mismo lugar. Y eso tiene que ver con lo que hablas de la aceptación. O sea, ya me di cuenta y tengo que moverme, tengo que emplearme en ello para ver cómo le hago. Y como dices, estrategias, pues hay muchas, muchos lugares donde poderlo hacer. David, estaba yo pensando a propósito de escucharte sobre todo este contexto tan amplio que nos estás dando hasta este punto, en el sentido de que hay papás que creen que ya no pueden modificar sus comportamientos. Y hay quienes lo modifican a partir ya de un sufrimiento real con los hijos, en donde pues la regaron, se les pasó la mano, gritaron de más, lo condujeron a lo mejor a alguna adicción, etcétera. La ausencia, la omisión de muchas cosas, pues llevaron a sus hijos a un punto en donde los padres reaccionan y dicen, ahora sí quiero cambiar. Pero también está la otra parte, en donde dicen otros, no, yo ya no cambio, yo así soy y nadie me va a mover de aquí. ¿Te ha pasado? ¿Qué opinas de eso? Y fíjate, Miguel, que tan ha pasado. Y además debo de decirte y recordarte cómo la cultura popular nos coloca en ese lugar, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado el dicho de perro viejo no aprende nuevos trucos? Cierto, sí. O gallina vieja, que dicen pica el huevo o algo así, ¿verdad? De que no cambien. Ajá. O sea, la cultura, ¿no? Lo que tenemos ahí como maneras de pensamiento, como las vías del tren que van a conducir mis conductos de todos los días, eso es lo primero que debo de darme cuenta. Pero hay una cosa que yo siempre les digo, que en mi recorrido tanto de terapeuta como platicando con padres en los diferentes grupos en los que he estado y en todos los estados, me he dado cuenta de algo. Lo único seguro que tenemos es el cambio. Sí. No hay más, ¿no? Cierto. Si quiero saber... Hay dos cosas seguras en la vida. Mi abuelo decía que había una. Yo le agrego una segunda. Y que todo cambia. Cierto. Entonces, si me aferro a la idea de que todo va a seguir igual, es también válida. Sí. También es muy cómoda, ¿no? Claro. Entonces yo estoy diciendo, pues que cambien los demás. A mí no me interesa y yo soy como soy. Y aquí no me voy a esforzar, ¿no? Exacto, sí. El punto es, cuando yo me entero de lo que está generando lo que estoy haciendo, pues debo de saber que uno es conveniente, es agradable o es totalmente incorrecto y además es desagradable. No puedo quedarme como, pues es que es responsabilidad del otro cuando yo soy el que está generando una conducta, ¿no? Cierto, sí, sí. En específico de educación como padres, tú dices, bueno, a lo mejor ya es una mamá que tiene hijos de 30 años, 40 años, ¿no? O un papá que tiene hijos de 20 y que dice, no, ya se casaron, o ya ni los veo, nada más los fines de semana. Y entonces, ¿para qué me preparo como papá, no? Cierto. En ese lugar, justamente en ese lugar es donde debemos de tener claro que la educación de papás no está basada nada más en lo que entendemos como educación a padres. Uh-huh. Está basada en el ejemplo que damos como seres de vida. Claro, claro, claro. Ahora yo ya me convertí en un maestro que no enseña con lecciones. Ni con diálogo, ni con nada de eso. Simplemente ven qué soy, cómo soy y cómo hago, porque de ahí están aprendiendo los demás. Exacto. Entonces, este lugar de ser maestro, ¿no? Hablemos de una película que a mí me encanta, Miguel, Kung Fu Panda. Ah, sí. Ese recorrido de ir de estudiante, bueno, de admirador de algo, luego estudiante a un lugar importante y luego vas avanzando como en esos grados de ser maestro. Sí. Pues es justamente eso, ¿no? O sea, ya no es que sepas cómo comprar los ingredientes de la comida, sino ahora ya sabes cómo cocinarla, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, ese recorrido, Miguel, es que el que tenemos que fomentar nosotros, por ejemplo, nosotros que nos ocupamos de hablar de este tipo de cosas, y aquellos que nos están escuchando también se pueden convertir en portavoces de decir, oigan, podemos ser una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Claro. Oigan, podemos no nada más educar diferente a los otros, a mis hijos, sino entre nosotros también nos podemos educar, ¿no? No quedarnos como en este lugar nada más de mi rol de educador termina cuando abro la puerta de mi casa. No, hombre, yo estoy aprendiendo el basureo, sí, el señor que pasa caminando aquí enfrente de mi casa, del que me cobra en el transporte, sí, el taxista que viene por mí, de todos esos, sin que yo lo quiera y lo pretenda y lo intente o lo haga consciente, estoy aprendiendo algo. Sí, por supuesto. En ese lugar es donde yo debo de tener bien claro que como adulto, como faro, lo voy a poner en ese mejor lugar, uh-huh, como un faro, debemos de tener esta claridad, porque desde ahí también estoy enseñándoles. Entonces, si también estoy enseñándoles, uh-huh, la siguiente pregunta, estarás de acuerdo, Miguel, es ¿qué quiero enseñar? Cierto. Sí, o sea, sí, cierto. A ver, pues, ¿qué quiero que aprendan de mí? No, pues yo quiero que aprendan que cuando llegues a los 65, 70 años, tu vida sea de descanso. Ah, ok, ¿y cómo se aprende eso? No, ¿cómo se logra eso? No, pues teniendo toda una vida de trabajo, ¿no? Esforzándote, colaborando, aprendiendo, entregándote, o sea, claro, fortuito, es decir, no llegas por gracia divina, ¿no? Que siempre ayuda, pero no es lo único que se coloca en ese lugar, ¿no? No, no, no. Sí, sí, sí, tiene que ser muchas cosas y la mentalidad, la idea que tienes, porque también esto que tú nos estás platicando ahorita, de cuál es tu intención hacia con tus hijos y los diferentes modos de enseñar y esto que dices de que también mis comportamientos enseñan al otro. Desde luego que a veces no lo hacemos con tanta certeza, porque estás de acuerdo que generaciones anteriores a veces educaban a los hijos teniendo la certeza de para qué hacían eso, ¿no? Un regaño, una disciplina, un límite. Hoy en día no es que no lo haya, sino que pareciera como desdibujado, porque yo lo veo en los talleres, yo no doy consultas ni obviamente no doy un proceso terapéutico porque no lo soy. Sin embargo, te das cuenta que pasan este tipo de fenómenos. ¿Qué hacer? Me queda claro, y creo que la audiencia también, el tema de, pues tenemos que empezar por un lado. O sea, el hombre por sí solo tiende a crecer, a anhela, no se le olvida que va caminando, ¿no? Y cuando los padres tienen cierta certeza de hacia dónde van a dirigir a los hijos, pues creo que como que hay un mejor horizonte. ¿Por qué los padres no... dejamos de preocuparnos hoy en día tanto por los hijos? Me refiero en el tema de la tecnología. No sé si quepa por lo que nos estás explicando o lo quieres aterrizar en lo que nos vayas a comentar. ¿Qué pasa ahora con la tecnología, los hijos y los padres? Fíjate que acá, en esta modernidad, Miguel, pasa algo bien interesante y bien bonito, y gracias por hacer por integrar esta realidad que tenemos el día de hoy. A mí, cuando hablo de tecnología, yo en los últimos años he estado muy metido en temas de tecnología, de enseñanza, de acompañar incluso a profesores en el uso de tecnología para impartir clase. Uh-huh. Y a mí me gusta hacer mucho una metáfora. Cuando eras chavito, ¿te acuerdas que tu mamá te enseñó a andar en la calle? ¿Cómo lo hizo? Te llevó de la mano, ¿no? Y entonces te dijo, mira, eso se llama semáforo, y uh-huh, tiene una luz verde, una ámbar y una roja, ¿no? Y cuando está en verde significa que puedes avanzar. Cuando está en ámbar significa que debes de tener precaución. Y cuando está en rojo, precaución y te detienes, ¿no? Y cuando está en rojo, te debes de detener totalmente. Y antes de que si está en verde, antes de dar el primer paso, volteas a la izquierda y a la derecha y te fijas que no haya carros, o algún tipo de automóvil, ¿no? Una bicicleta, una moto, lo que sea. Sí. Y entonces te enteras. Y así te enseñaron a cruzar la calle, ¿no? Es decir, tu mamá de la mano te llevó de manera práctica. Cierto. ¿Cómo? Piensa en ti, Miguel, ¿cómo le enseñaste la tecnología a tus hijos? La tuvieron en sus manos y por exploración aprendieron a usar los celulares, aprendieron a usar las tablets, la computadora, porque pues ya estos dispositivos se hacen en donde no necesites la intervención de alguien que de la manita te vaya enseñando, ¿no es cierto? Claro, cierto, cierto, sí es cierto. Aprendemos de manera individual. ¿Y cómo sé que estoy aprendiendo realmente el uso que le estoy dando a todo esto? Bien, sí, ¿cómo saber si estoy bien? Nos quedamos en ese lugar de decir, pues yo espero que sea lo mejor, ¿no? Y como es nuevo, es moderno, pues sí, le debe de entregar algo bueno a mis hijos. ¿Seguro? ¿No? O sea, la pregunta es, ¿de verdad? Entonces, aquí es donde viene siempre esta palabra que yo hago mucho hincapié, Miguel, que es el esfuerzo. Uh-huh. Debo esforzar para aprender a usar la tecnología y entonces acompañar a mis hijos. Sí. Si yo no he aprendido algo, no se lo puedo enseñar a mis hijos. ¿Te acuerdas que con eso empecé? Sí, con si no está integrado en ti, ¿cómo lo puedo yo enseñar o dar? Si yo no enseño a mis hijos a usar la tecnología, a tener tiempo ahí de uso de pantallas, si yo no mismo, yo mismo no me he enterado qué es o bueno o malo o regular o factible o imposible o etcétera, si yo no me doy cuenta de eso, voy a permitir que ellos hagan lo que quieren, que ni siquiera yo sé hacer. Exacto. ¿Y cómo sé si lo que están obteniendo es lo mejor o lo más conveniente para ellos mismos? Sí. Esas son las reflexiones que necesitamos aprender. O sea, todo esto, Miguel, ponle el tema que quieras, pero la base, el cimiento de todo esto está en ese lugar de cómo sí. le pido algo que yo no sé hacer, cómo le entrego algo que yo mismo no sé. Porque esa es la responsabilidad de ser papá. Me lo agrego yo para luego enseñarlo o acompañarlo, ¿no? Eso me parece que es el recorrido. No, y me parece todo un reto que tenemos que reflexionar y de verdad ponernos a pensar. Esto que nos acabas de decir a mí me parece genial en cuanto a la estrategia también de esto, de este tema de la tecnología. Bien. Bueno, David, vamos a ir a nuestro último corte. Regresamos y no se vayan ustedes que nos están escuchando. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásale, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Ameca Meca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Sí, buenísimo. Bien, bueno, ya estamos de regreso y me quedé aquí un poquito pausado. Estábamos viendo algunas cosas. Y bueno, antes de continuar, de verdad quiero agradecer a las personas que que nos han escrito que a propósito de todo lo que hemos estado platicando, pues nos hacen algunos comentarios. Y bueno, pues yo creo que vamos a espero leer todos. Permítanme tantito porque aquí se me trabó un poquito este tema. Por lo mismo de que son varios, pero bueno, quiero agradecer a los que nos han escrito. No vamos a poder incluso pues darles toda la leer todos, pero pues bueno, agradecer a todos los que nos han escrito en nuestra red social de Escuela para Padres, también a la publicación que hice y que bueno, pues nos está llevando ahí, permítanme. Bueno, dice Elizabeth Baños Chimal, dice, bueno, wow, dice, qué padre, será un placer escucharlos a los dos, de los hombres que admiro mucho. Bueno, pues por ahí nos mandaron saludos, creo que juntos. Y Erika Reyes Feliciano dice, buen día, gracias por compartir, excelentes talleres. Dice Teresa Herrera, muy bien, gracias, excelente, excelente tema. Y un saludo también para Fanny Dávila. Sandra Valdés también, muchas gracias por escribirnos, por ese aplauso que nos está enviando. María Elena Trujillo Ocampo, bendiciones para todos ustedes. Y Minerva Silva, pues dice genial, maravilloso. Y pues por aquí tengo otros mensajes. Un saludo para el señor David Arrieta, que alguna vez tuve la oportunidad, muchas veces, dice, de escucharlo por radio. Y sí, en Grupo Radio Centro estuvo mucho tiempo David Arrieta y también por ahí anduvimos visitándolo. Pero dice, muy agradecido con el señor David Arrieta. Alguna vez, muchas veces lo pude escuchar por radio. Así es que un abrazo también y gracias. Y esténse atentos a aquellos que acaban de mandar mensaje y están muy interesados. Y los que me escribieron por WhatsApp a propósito de la publicación, que dónde es en línea este taller y todo. Ya yo creo que al final casi el programa David nos estará compartiendo de este taller en línea, que todavía no lo he mencionado, pero que como lo dice aquí en la publicación, ya me adelanté al tema. Pero David, pues algunos mensajes que nos envían y que pues te agradecen mucho que nosotros también que estés con nosotros aquí en el programa de Consentido Humano. Y bueno, regresando un poco, David, ya porque ya se nos va a ir el tiempo. Estábamos hablando de las estrategias antes del corte, de cómo poder, pues darnos cuenta, cómo empezar a hacer las cosas, de cómo a veces los padres, no es que no podamos, a veces es un tema de que tenemos que tener iniciativa, voluntad, a veces la necesidad nos lleva, a veces una situación dolorosa pues también nos lleva a buscar una posible solución. Pero como ya estamos en esta parte última, me gustaría mucho que nos platicaras desde tu lugar estas estrategias que nosotros podemos seguir como de una manera más concreta. ¿Cuáles podrían ser que los padres que nos escuchan y los abuelos también puedan encontrar en lo que tú nos vas a comentar? Claro que sí, Miguel, con todo gusto. Fíjate que una de las cosas que debemos de tener muy claro cuando platicamos con los papás, ¿no?, como punto de introducción, hay dos preguntas que para mí son bien importantes. Sí. ¿Ves a tus hijos como son? Es decir, ¿los percibes de la edad o simplemente quieres que ya sean adultos cuando son niños, ¿no? Uh-huh. A veces como papás estamos tan metidos en la vida, ¿no?, en mis preocupaciones, en el trabajo, en mi pareja, ¿no?, en mis amigos, en mi diversión. Cuando veo a los hijos, los veo y los necesito ver grandes. Entonces no los estoy educando como pequeñitos, ¿no? Sí. Y cuando son pequeñitos, ¿no?, o sea, pues sabemos que todos los niños se ensucian, pues todavía no tienen el hábito del orden, ¿no? Cierto. Todavía no tienen el hábito de la limpieza. Todo ese tipo de cosas, Miguel, que vemos, que a veces no nos gustan, pero que tampoco sabemos y hemos hecho algo para ello. Entonces, esas dos preguntas que yo les hacía, como de veo a mis hijos de la edad que tienen, y la segunda es los trato de la edad que tienen, y qué tanto me controlo yo, ¿no? Es decir, qué tanto he aprendido para educar a mis hijos, pues son esos focos que se nos prenden en el tablero del auto, Miguel, para avisarnos de, hey, hay algo que necesitas tomar atención acá, ¿no? Sí, claro. No puedes seguir haciendo lo mismo. Y entonces ahí es donde llega el punto de buscar una estrategia. ¿Cuál es la mejor estrategia posible? Mira, en ese taller que me haces favor de mencionar, lo cual te agradezco muchísimo, Miguel, me he dado cuenta que el primer recorrido de la educación como papás es saber quién soy, saber qué tengo, saber cuáles son mis dolencias, pero también mis virtudes, ¿no? Sí. Saber cuáles son esas herramientas que tengo y que puedo echar mano para poder hacer mi trabajo que me he ocupado en la vida. Si soy papá, bueno, pues qué herramientas tengo para educar. Sé de límites, conozco cómo jugar con mis hijos, conozco cómo tratarlos con respeto, sé qué es el respeto, entiendo que cuando alguien habla de valores y que dice es que se han perdido y que no sé qué, sé lo que es un valor, ¿no? O sea, no me quedo en una conducta. Porque lo pongo en este lugar, Miguel, porque sí, estamos bien acostumbrados a decir, es que los valores, ¿no? Y voy a retomar esto, se han perdido y antes eran mejor porque se hacían ciertas cosas. Pero fíjate que si nos damos cuenta y buscamos la definición de cualquier valor, el valor sigue siendo exactamente igual. Lo que ha cambiado son las conductas, sí, que reflejan y denotan eso. Sí. Te voy a poner un ejemplo, el respeto. El respeto para mi abuelo era llegar y darle un beso en la mano, ¿no? Él, como te comenté, era militar, traía siempre un anillo, y entonces todos los, imagino que 60 primos que tengo, llegábamos y le dábamos un beso en la mano al abuelo y le hablábamos de usted. Para él y para mis tíos y mi abuela, eso era el respeto. Sí. A mi papá jamás le hablé de usted, por ejemplo, ¿no? Sí. Éramos muy cercanos y no por eso él sentía que le faltara el respeto, ¿no? Claro. Mucho menos llegué y le di un beso en la mano a mi papá. O sea, yo llegaba y lo abrazaba y le daba besos en el cachete, pero no se los daba en la mano, ¿no? Cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Se deformó el concepto? No, simplemente las personas escogemos lo que le vamos a dar el significado a ese concepto que tenemos. Claro. Si buscamos la definición de la palabra respeto, significa la consideración hacia la otra persona. Eso es decir, que me preocupa la otra persona, que me estoy ocupando de hacer algo por la otra persona. Uh-huh. Para mi abuelo era extender la mano y que todos llegáramos y le diéramos un beso en la mano y además le habláramos de usted. Cierto. Para mi papá era jamás decirle una grosería, por ejemplo, ¿no? Ni de broma, o sea, mi papá no toleraba ese tipo de conducta. Y entonces ahí es donde vamos a ir encontrando qué es lo que importante para el otro, por lo tanto yo hacerlo, y eso es el reflejo de que puedo vivir ese valor, que es el respeto. Entonces, si yo no me he dedicado a aprender esto, Miguel, ¿no? Como decíamos hace rato, pues voy a leer en internet, voy a buscar un libro, pero no tengo un sentido, ¿no? No tengo una guía de que me vaya mostrando el mejor camino. Entonces, me he ocupado justamente de crear un taller que permita a las personas ir en este viaje de autoconocimiento, de empezar a reconocer qué tienen, qué no tienen, pero desde antes de los hijos, ¿no? O sea, cómo percibo a las personas, cómo hago un juicio de todos los otros, mis vecinos, mis primos, los que no conozco, pero que veo por ahí, desde ahí partimos, ¿no? Del ser humano. Claro. Claro, claro. Ya en un segundo módulo me meto a educación de padres, Miguel. Sí. Donde es conocernos como padres, ¿no? Es mi primera sesión. La sí. segunda es reconociendo a los hijos. La tercera sesión es crianza con cariño y respeto. El cuarto tema, la cuarta sesión es la importancia de los valores. Y el quinto tema, con este hago como un primer cierre. Sí. La formación de la autoestima en la familia. Entonces, tener este recorrido, Miguel, esta guía, ¿no? Permite a las personas ir acompañadas, o sea, es como este ejemplo que yo te ponía de llevártelo al semáforo, ¿no? Y agarrarlo de la manita y decirle, semáforo, luz verde, luz amarilla y luz roja. Sí, cierto. Sí, entonces, sí. Saberse acompañado para que también nosotros, o sea, como papás, sepamos que hay alguien que ya transitó este camino y que me va a facilitar justamente el agregar conductas, el reflexionar acerca de mí y no que se queden como ideas sueltas, ¿no? Que eso es lo más importante, Miguel. Sí, claro. Y aparte este acompañamiento con un profesional como tú, que sin duda pues va a ser genial. David, se nos acaba el tiempo. Platícanos, ¿cómo te contactan? Yo sé que tú eres un hombre de buen corazón y me consta durante mucho tiempo. Tú vas a dar este taller en línea. ¿Qué nos puedes obsequiar? Ya te estoy comprometiendo para quienes quieran contactarse contigo, porque ya nos queda poquito tiempo. También para que nos des de qué manera te contactan, tus páginas, tus redes, no sé cómo. A ver, platícanos. Claro que sí. Primero la página es Centro Enseñanza Familiar, centroenseñanzafamiliar.com. En esta página van a poder encontrar todos los servicios que ofrezco, también un enlace a la página del curso, que es Diseñando la Familia que Quieres, como le titulé. Sí. O también pueden buscar escueladetapaz.com y ahí tengo la información del curso. Así es como pueden encontrarlo. Perfecto. Si te parece y estás de acuerdo, lo compartimos en redes sociales, en las redes sociales de La Voladora. Claro que sí. También me pueden encontrar como David Arriesa y ahí encuentran toda la información. Centro de Enseñanza Familiar, estoy en Facebook, estoy en WhatsApp, ¿no? Si ustedes meten un enlace que se llama WhatsApp Link, Centro Enseñanza Familiar, ahí también les va a mandar directamente al chat, ¿no? Por WhatsApp, para que me manden la información. Perfecto, y, David. Del regalo, ningún compromiso, Miguel, yo lo hago con todo gusto y de mucho corazón, ¿no? Lo sé. Me encantaría que las primeras 10 personas que lo soliciten, que lo quieran, les demos el acceso al taller con un descuento del 50%, si estás de acuerdo. Me parece muy bien, David. Me parece muy bien. Pues las siguientes 10, perfecto, con un descuento del 25%. Me parece genial, David. No nada más en tan poquitos. Perfecto. Pues subiremos la publicación para tu contacto, ¿sí? Perdón, si vemos que son muchos, pues hacemos más descuentos, Miguel. El chiste es que las personas cambien. Perfecto, perfecto. Bueno. Para que también cambien. Gracias, David. Muchas gracias. De verdad, se nos fue el tiempo. Ya me están marcando el corte. Te lo agradezco mucho. Un abrazo a tu familia y todos. Nos vemos. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.